Más vida al mejor precio. Solo 1,000 pesos. Agua Cristal, el agua de vida. La FM 106.9, la número uno de los clásicos, te presenta El Cassette. El Cassette, de lunes a viernes con tus peticiones al aire en la línea WhatsApp 301-286-5114. Noticias, movilidad, clima y mucho más. El Cassette. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. No comas cuento. La mejor vacuna contra el coronavirus sos vos. Mantén el distanciamiento evitando las aglomeraciones. Usa correctamente el tapabocas cubriendo la nariz hasta tu mentón. Ya encontré la solución. Lávate las manos y cuando llegues a casa, báñate y desinfecta todo lo que traigas. Muy buena idea. Infórmate en medios confiables y por lo que más quieras. Si no necesitas salir, quédate en casa. No coma cuento. La mejor vacuna. Vacuna contra el coronavirus, sos vos. Una campaña de la FM de RCN Radio. Compromiso social. El mejor pop del mundo. Radio Fantástica 94.4. Escúchanos en vivo en rcnmundo.com. Queremos que nos lleves siempre contigo. Por eso te invitamos para que descargues nuestra aplicación Radio Fantástica en tu smartphone o tablet. Radio Fantástica 94.4. Sabemos que pasaste una semana agotadora y tu cuerpo y mente tienen sed de energía. Déjate invadir por el único programa que le da la bienvenida al fin de semana. Todos los jueves, después de los originales, la FM presenta Viernes FM, el otro ritmo del fin de semana. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente o llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. -3 en Colombia. 14 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es jueves 9 de julio del 2020, en época de pandemia, en la FM, las noticias como son. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora, en la FM. El periodista jefe del Buró de NTN 24 en Estados Unidos, Gustavo Alegret, explicó en la FM cómo fue la visita del jefe de Estado que realizó el presidente de México, López Obrador, luego de 3 meses de comentarios difíciles por cuenta de Trump hacia los mexicanos. Fue hallado el cuerpo sin vida de la menor de 3 años de edad que fue arrastrada por una avalancha que se presentó en el Río de Oro en Piedecuesta, en Santander. Nuevo caso de abuso sexual ahora implica a infantes de Marina. 8 estarían implicados en un nuevo caso de violación en las Fuerzas Armadas. Autoridades ya iniciaron investigaciones. Noticias del mundo. Con la Organización Mundial de la Salud lanzó un comité de evaluación sobre la gestión de la pandemia del coronavirus. Y el británico ciclista Chris Froome, que abandonará el equipo Ineos al final de la temporada, ficha por el conjunto israelí Startup Nation, que debuta este curso en el World Tour de la Primera División. Lo anuncian las tres partes, 9-4 minutos. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un vehículo particular y un motociclista en la calle 116 con carrera 52. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. William Calderón está en la FM. Nueve de la mañana, 5 minutos, los actualizamos en este momento con las noticias más importantes en las regiones de Colombia. Y lamentablemente asciende a 21 el número de fallecidos por la tragedia que se presentó en Tasajera. Adalys Medina en Santa Marta, noticia en desarrollo. Siguen aumentando las cifras de pacientes fallecidos de la tragedia de Tasajera. Como David José Ayala Nieves, de 24 años de edad, fue identificado el joven que falleció en las últimas horas en la ciudad de Valledupar, en una clínica de esta ciudad, donde fue remitido desde la capital del Magdalena. Recordemos que no se pudo pasar ninguna cirugía, según las autoridades. Ya son 21 las víctimas mortales de este hecho, entendiéndose que las autoridades de Pueblo Viejo habrían confundido el nombre de otro de los heridos. El joven Davis José tenía quemaduras en el 90% de su cuerpo. Desde Santa Marta, Adalys Medina Lozano para la FM, las noticias como son. Adalys, gracias. Vamos ahora a la ciudad de Cali. En el Valle se suministrará ivermectina para los pacientes con COVID-19. Lina Cárdenas en Cali, noticia en desarrollo. Sí, William, ante el anuncio de la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, que se suministrará ivermectina a los pacientes con COVID-19 en los municipios con más casos en el departamento, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, recién manifestó que desde este viernes el medicamento usado para la atención de enfermedades tropicales y otro tipo de infecciones se les dará a los infectados de gravedad en Cali. Nosotros vamos a distribuir 10.000 dosis de ivermectina a partir de mañana en grupos de riesgo. La ivermectina es un antihelmíntico, es un antiparasitario. Hay resultados in vitro de alta eficacia frente al virus. Y en conversaciones que yo tuve con la alcaldesa de Guayaquil, con infectólogos peruanos, con algunos médicos costarricenses, me cuentan los éxitos que han tenido en su ciudad el uso de ivermectina. El suministro de la ivermectina se realizaría con el consentimiento de los pacientes y sus familiares. El medicamento sería aplicado en Cali, Buga, Yumbo, Jamundí, Pradera, Buenaventura, Tuluá, Candelaria y Florida. Desde Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. En Cali, y otro serio problema que se está presentando en Barranquilla, la situación difícil que enfrentan médicos y personal de salud. Dos médicos de Puerto Colombia murieron con contagio de COVID-19. William Vargas en Barranquilla. William, en las últimas horas las autoridades han confirmado el fallecimiento de estos dos médicos en el municipio de Puerto Colombia, en el Atlántico, por consecuencias asociadas con el COVID-19. Se trata del médico Roberto Angulo Arévalo y el pediatra Michael Ortega, quienes se encontraban en diferentes centros asistenciales en delicado estado de salud por problemas respiratorios por COVID-19. Los profesionales de la salud se habrían contagiado mediante su labor tras atender numerosos casos de personas contagiadas con COVID-19 en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. 9:08, William, gracias. En Barranquilla nos movemos a Medellín. La gobernación de Antioquia le pidió al gobierno nacional celeridad en la aprobación del plan piloto de reapertura de restaurantes en 5 municipios del departamento. ¿En qué zona se va a dar esa reapertura, Ana María Londoño, en Medellín? William, es que una semana después de haber enviado la solicitud, el Ministerio del Interior continúa estudiando la propuesta del plan piloto de reapertura de restaurantes en Antioquia. Desde el 1 de julio, locales en Medellín, Envigado, Sabaneta, Río Negro y El Retiro ya tienen listo ese protocolo de bioseguridad para empezar a funcionar después de 4 meses. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien sostuvo una reunión con el consejero presidencial Federico Hoyos, le solicitó al gobierno nacional que dé rápido ese aval que permita reactivar el sector gastronómico. Y es que en el Valle de Aburrá hay cerca de 40.000 restaurantes y cafeterías que generan 130.000 empleos directos. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. ¿Cuál es la situación de contagios de coronavirus en las cárceles de Cartagena? Laura Rosales. William, el Departamento Administrativo Distrital de Salud en Cartagena confirmó que las 19 internas que dieron positivo para COVID-19 en la cárcel de mujeres superaron la enfermedad y pueden finalizar su aislamiento preventivo obligatorio. En oficio que envió la directora del DADIS, Joana Bueno, a la dirección del penal, le informa que transcurrido un mes luego que se comunicaran todos estos casos y que estos pacientes no presentaran más síntomas y de acuerdo al monitoreo estricto que se hizo, el Instituto Nacional de Salud consideró que se podía declarar esta corte como recuperado y finalizar su aislamiento. No obstante, se mantienen todas las medidas y los protocolos. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. 9:10 y fue hallado el cuerpo sin vida de una menor de 3 años de edad que fue arrastrada por una avalancha en Río de Oro, en Piedecuesta, Santander. Julia Hernández. William, en el sector del barrio La Colina de Piedecuesta fue encontrado el cuerpo sin vida de esta menor de 3 años de edad que fue arrastrada por el Río de Oro en la tarde del miércoles. Los organismos de socorro iniciaron desde tempranas horas la búsqueda. Según César García, director de gestión de riesgo del departamento, la niña y su progenitora, que también falleció, se encontraban disfrutando de la fuente hídrico, violando el aislamiento preventivo obligatorio establecido por la emergencia de COVID-19. En el lugar de los hechos se realizó el levantamiento del cadáver de esta menor de 3 años de edad y las autoridades enviaron un llamado a todos los ciudadanos para evitar este tipo de actividades en medio de la pandemia. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, AFM. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 9:11, vuelve el pago por cuotas de la valorización en Bogotá, Alejandra Uribe. William, una primera opción es para los contribuyentes que están en cobro persuasivo, quienes podrán diferir el valor adeudado en 12 cuotas. Las personas que tomen esta opción tendrán plazo para cancelar la primera cuota hasta el próximo 29 de julio, sin intereses adicionales. La segunda cuenta de cobro será enviada durante el mes de agosto. Asimismo, la segunda opción es para los contribuyentes que ya venían pagando la valorización por cuotas. En este caso, los ciudadanos tienen plazo para pagar la cuota hasta el 29 de octubre, con intereses de financiación. La cuenta de cobro correspondiente a esta nueva cuota será enviada durante el mes de noviembre. Durante el mes de julio, el IDU enviará a los contribuyentes las cuentas de cobro y los ciudadanos podrán optar por la opción que más les convenga. Es importante también aclarar que el que no pague sus cuotas o 2 cuotas consecutivas hará que los ciudadanos pierdan el beneficio de pago mensual. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM y las noticias como son. Usted lo oye primero en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Antes había ejecutivos, ahora hay ejecutivos de la cintura para arriba. La comodidad es lo principal para teletrabajar y hasta para mover su plata. Si el mundo cambió, la forma de pasar y recibir plata también. Porque ahora con DaviPlata puede pasar plata desde su celular a cualquier otro banco. Bienvenido al nuevo mundo. Ya somos más de 10 millones con DaviPlata. ¿Y usted qué espera para descargar el app DaviPlata? Más información en DaviPlata.com. DaviPlata, depósito de dinero electrónico amparado por Fogafin. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I'll die for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let the world cut you down. Hoy es jueves de covers en la FM y si hay una escena de una película que quienes la han visto tienen guardada en la memoria es la escena en la que Uma Thurman canta o baila esta canción en Pulp Fiction. La versión es The Urge Overkill, la canción es Girl, You'll Be a Woman Soon y la original de Neil Diamond. La FM. 19:14, William, le respondió Gustavo Bolívar a su tema del día en internet, en Twitter. Insultar en redes es... Ah, se pegó el senador Bolívar. Bueno, bien. Aquí está clarito y dice... No es que el tema nos ha dado para todo. Dice Gustavo Bolívar, insultar en redes es legítimo. Hay personas que no tienen otra manera de expresar su rabia ante la corrupción y la violencia y la desigualdad del país. El insulto es una catarsis frente a la impotencia que produce no poder hacer nada ante tanta injusticia. Mala cosa, ¿no? Hombre, legitimar, eso no va bien. Legitimar eso desde un cargo... No, pues a ver... Sí, no. O sea, el senador representa uno de los poderes del Estado, legislativo, y pues dar mal ejemplo, pues mal, ¿no? Pero muy bien que sea que esté en la sintonía. Luis Carlos, es que esta es la manera de ellos de hacer política. ¿El profe iba a decir algo? No, señor, me parece es que esto es más de lo mismo y muy ajustado al tema del día. Eso es lo que reacciona, eso es lo que genera. Creo que la doctora Cristina tiene razón. Hay un tono de la política que yo no comparto. Y es este que está diciendo el doctor Gustavo Bolívar. Está en su libertad de expresión y todo lo que quiera, pero insultar todo el tiempo, me parece. Pero eso es un juego político. Ahora, hay gente, ¿sí? ¿Así? Doctora Cristina, hay gente que dice que, pues, si ese es el juego, ¿para qué se lo jugamos los que pensamos que no está bien? Yo estoy de acuerdo. Les estamos dando demasiada importancia a unas personas que lo único que hacen es lanzar toda clase de mensajes negativos, tóxicos, y que no hacen nada realmente por el país, sino polarizar más, desunirlo más, en un momento en que necesitamos unión, respeto, y tanto que dicen que son que ellos respetan los derechos humanos y las diferencias, y ellos son los primeros que no respetan ninguna diferencia, porque todo lo resuelven a través de los insultos. Es que esto no debería ser, es como de argumentos, pienso yo, doctora Cristina. Definitivamente. Es que, ¿quién ha dicho que para uno sentar una posición tiene que insultar? O sea, a punta de maderazos uno va a hacerse oír más, ¿no? Al contrario, eso lo único que hace es desvalidar las ideas de las personas, a diferencia de si pelean con argumentos y dicen las cosas como son. Pero como ellos se acostumbraron a insultar, a decir cosas que no son, a calumniar, y pues eso es lo que los caracteriza. Luis Carlos. Don Santiago, señor. Y uno, ¿con qué se queda entre Gustavo Bolívar y María Fernanda Cabal? Ahí cómo es la elección que hacemos. No, pues es que hay más, don Santiago, hay muchos más puntos de opinión. ¿No le parece? Sí, pero pues digamos que uno podría decir que el resumen lamentablemente mayoritario de Twitter es ese. Gustavo Bolívar de un lado y María Fernanda Cabal del otro. Y ahí... Todo el mundo razón, en el centro. Pero precisamente es que uno no puede estar en ninguno de esos extremos, pienso yo, ¿no? De acuerdo, vale. El argumento es mejor que el insulto, en cualquiera de los escenarios políticos. Él es el que está justificando eso. Nuestro tema del día, insultar en redes es... Envíenos su mensaje de voz al 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Hola, señores de la FM, buenos días, Dios los bendiga. Insultar en las redes sociales se queda para gente balurda, gente sin escrúpulos, gente que hace quedar el país como un chocato, porque es vergonzoso que ante el mundo entero se den cuenta qué clase de gentecita tenemos, y necesito decirle a alguien, búsquelo de frente, pero, o sea, seamos santanderianos. Ojalá todo Colombia y fuera santanderiana, porque los santanderianos buscan a la gente de frente. Insultar en redes es, mío, lo dice el adagio colombiano, es el arte de hablar mucho, de rajar de la gente, y cuando está uno de frente no se le sostiene nada a nadie. Esa es la cultura colombiana. Saludo a todos los radioyentes. Les habla Edgar Jiménez desde el norte del Valle. Buenos días. Insultar en redes es un cobarde detrás de un celular que no es capaz de poder decir sus ideas de otra forma sino escudado en un aparato. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. You'll be a woman soon. Y 9:20 en la FM. Una breve pausa, ya regresamos. La FM, las noticias como son. De la mañana, 20 minutos, saludamos al doctor Alex Alvarado, presidente de la Asociación de Propietarios de la Industria Hotelera de Colombia, Inhotel Col. Doctor Alvarado, gracias por acompañarnos, buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, muy buenos días a toda tu audiencia. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Doctor Alvarado, Inhotel Col, ¿qué hoteles son los que agrupa? Inhotel Col, doctor Luis Carlos, asocia los pequeños hoteles aquí en Bogotá, hospedajes y moteles, alojamientos por hora. Sí, señor. Moteles, alojamientos por hora. ¿Cuántos miembros tiene, doctor Alvarado, Inhotel Col? En Bogotá somos más o menos 502 miembros que hay de establecimientos de alojamientos por hora. Sí, señor. 500 moteles, más o menos. Sí, señor. Sí, señor, 500 moteles, sí, 500. Que estamos en una situación compleja, pues en este momento, pues, por la pandemia, ¿no? Como pues, la mayoría de actividades comerciales en nuestro país. Cuénteme qué ha pasado con la pandemia, con los moteles. Pues con la pandemia, doctor, pues estamos esperando, hemos dado solicitudes para las reactivaciones económicas en la actividad de alojamiento por horas, moteles. Hemos radicado protocolos al Ministerio de Salud, hemos radicado protocolos a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Salud de Bogotá, y pues en espera como pues, para activar nuestra gremiación. En Bogotá de nuestros gremios dependen 34.000 familias, que son 34.000 empleos directos que fomentamos nosotros. Lo que pasa es que con la industria motelera, y como los colombianos somos así, nos encanta mamar gallo sobre el tema, pero es que aquí hay familias y familias que dependen de esto. ¿A cuánto más o menos ascienden las pérdidas, doctor Alvarado, por la industria o el sector de los moteles? Las pérdidas en Bogotá, solo en Bogotá, ascienden a 20.000 millones mensuales. Solo en Bogotá. Dios mío, qué fuerte. Es algo grave, y lo otro más grave, pues todo lo que la cadena que sale en los moteles, que es la industria alimenticia, de licores, de todo lo de bebidas, lencería, equipos eléctricos, detergentes, bueno, es una cadena muy grande que pues, depende de nuestra actividad. ¿Desde que empezó la pandemia entonces están cerrados los moteles? Sí, doctor, estamos cerrados desde el día 17 de marzo del presente año. ¿Qué le piden ustedes al gobierno? ¿Qué le piden ustedes a las autoridades para la operatividad de sus recintos? ¿Qué les pedimos? Que miren nuestros protocolos. Nosotros tenemos unos protocolos de bioseguridad muy por la altura de muchos hoteles en Colombia. Que les pedimos que pues nosotros ya estamos preparados para una apertura, que les pedimos que nosotros no generamos ningún tipo de aglomeración, entonces que nos miren porque pues de nosotros dependen pues demasiadas familias en Bogotá, también el lucro que está dejando de percibir la alcaldía por los impuestos que percibimos nosotros de industria y comercio y predial pues son enormes. Calculamos que el motel que menos paga un impuesto predial en Bogotá es de 15 millones y el tope máximo es de 400 millones de impuesto predial. Entonces, ya sí. El impuesto predial en nuestro renglón calculamos más o menos 1.2 billones. Es el pago de impuesto predial de nuestro sector comercial. Señor Alvarado, usted mencionaba anteriormente que incluso están cumpliendo con protocolos más estrictos que los mismos hoteles. ¿La competencia de ustedes son los hoteles en ciertos estratos socioeconómicos o cómo compiten ahí con los hoteles? Que no me queda claro ese argumento. Te voy a decir en este momento, ¿cómo están los aeropuertos en Colombia? Cerrados. ¿Cómo están las terminales de transporte? Cerradas. ¿Cómo está la intercomunicación entre municipios? Cerrada completamente. Entonces, los hoteles en Bogotá crearon una plataforma que se llama By Hours, por horas. Y tú lo puedes mirar en este momento en internet y ya los hoteles aquí de 5 estrellas, de alta categoría, están dando servicio por horas de 3, 6, 12 horas en este momento. Tenemos hoteles de estilo Dan, y bueno, de ahí para abajo y todos, pues ya están asumiendo la misma actividad que pues nosotros hemos tenido por más de 50 años. Sí, Ana María, ¿tiene pregunta? Sí, señor don Alexander, como todo queda en la intimidad, ¿en los protocolos prohíben tríos o actividades sexuales grupales? Sí, señora, eso está totalmente prohibido, el tema de aglomeración. En los protocolos no se permite el tema de aglomeración, ni prestación de servicios globales, ni para los huéspedes, obviamente, ni para el personal, porque pues cualquier agrupación pues puede generar COVID en el tema también de personal. ¿Qué posibilidad habría de que los clientes lleven, por ejemplo, sus toallas o sus sábanas en el caso de que no estén seguros del tema de salubridad? Bueno, en el tema de los protocolos van a ver en el tema del lavado de manos, pues las toallas desechables. En el otro tema, en casi todos nuestros establecimientos tenemos unos equipos de lavandería que cumplen con unas temperaturas altas en tema de lavado, secado y planchado, que pues pueden desinfectar con calidad y pues evitar el tema del COVID, ¿no? Principalmente. Sí. Una situación muy compleja. Muy compleja, doctor, pues, muy compleja. En ese momento es una situación difícil porque la mayoría, según nuestras estadísticas, el 72% de nuestros empleados son mujeres. Son mujeres que hacían los oficios de camarería, lavandería, amas de llave, supervisión, cajeras. Son mujeres que llevan más de 10, 12, 15 años en este oficio y son mujeres que no pueden desempeñar el oficio de teletrabajo o alguna cosa porque nuestro oficio es una atención directa al cliente. Son personas que no podemos ubicar en este momento y son personas que están ahorita aguantando físicamente, desafortunadamente. Doctor Alvarado, gracias por darnos algunos minutos en la FM y ojalá ustedes también rápidamente puedan volver a trabajar. Es importante. Doctor Luis Carlos, muchas gracias. Gracias por escuchar con la voz mía, con la voz suya, más de 50 mil personas en Bogotá, que no la estamos pasando tan bien y que estamos con la esperanza de reactivar y mejorar nuestro Bogotá y nuestro país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor Alvarado. Alexander Alvarado, presidente de la Asociación de Propietarios de la Industria Hotelera de Colombia, los hoteles chiquitos, los moteles. Ushi, usted está que se habla, ¿no? Varios. Creo que hay varias dudas, pero obviamente no en el tono responsable periodístico. Hay otro tipo de cosas que a usted le quedaron sonando, digamos, le quedó peloteando por ahí. Esto no es fácil. Esto, o sea, en serio, es un tema sumamente complicado porque, a ver, y me van a caer todos encima, Luis Carlos, pero, por ejemplo, quienes tienen amantes están en una situación complicada. No sé si lo han pensado, pero... Te rías, en serio. La mujer que tiene una... No tienen a dónde... Uy, no tienen a dónde ir. Preocupados por la situación económica. Y usted preocupada por los amantes. Venga, no, pero tienes razón, mire, tienes razón, porque es que aquí puede haber una oportunidad de negocio, Luis Carlos. Claro. Y lo que dice Uchi, tiene razón, y escuchando el señor del gremio de los moteles. De Reinvéntate Moteles, por favor. No, pero por ejemplo, mire, los food trucks fueron una alternativa a las comidas rápidas que se iban estacionando en diferentes parques y en diferentes zonas de aglomeraciones. Es que si los moteles inventaran, no sé, Uchi, usted me ayuda a pensar en este negocio, en un food truck, algo así como usted que deambule por ahí, por la ciudad. Se convierta un camión que deambule por la ciudad, eso es lo que usted está diciendo. Pero, ¡qué buena no, idea! No, pero es que usted, no sea rudo, Luis Carlos, no diga camión. Yo le di la palabra food truck, ayúdeme a construirla, pero versión motel, no sé. Uchi, pues usted que bueno, la veo muy... Ayúdenme a construir un emprendimiento. Yo la construcción me parece, de la palabra mira, es lo mismo. Food truck es food truck. Es un no. Esto sería un motrack. No, es un motrack, motel truck. No. Sí, me gusta la idea. Ana María acaba que te pasen a recoger por tu casa. No lo puede decir al aire. Ana María, ¿qué cosa? Food truck. Uy, bueno, no nos quedemos en el nombre. A mí me interesa el concepto. A ver, hay un señor con un problema económico, que es un señor de los moteles. Los moteles lanzan y piden ayudas al gobierno y que por favor los dejen trabajar. Yo les digo, a ver, no sabemos cuánto dura la cuarentena, ¿por qué no se reinventan? Una palabra que le gusta mucho a Luis Carlos, ¿por qué no se reinventan y se inventan algo así como unos food trucks que deambulen por la ciudad y que vayan a otro municipio? Y Ana María, no sé, otra vez que están preguntando que cómo se llama la cosa. Food truck. .com. Me parece que no. Ustedes se están pasando. Mire, lo que acaban de hacer ustedes, el chat de empresarios al cual estoy metido, no había hablado en toda la mañana. Y en este momento me dicen, doctor Vélez, dígale al doctor Fernando Quijano que eso de motel andante es una gran idea. Claro. Es más, me paro la mesa, voy a registrar la idea. Deme un segundo, corro. Gran idea. De hecho, ¿sabes qué más tuvo una gran idea? Los ecuatorianos, que hicieron el motel en el que vos vas, llevas la lista del supermercado y ellos te hacen las compras y volvés a tu casa con las compras hechas. Ahora, si hay chiva rumbera, pues... Eso se llama justificación de motivos. Mire, hay chiva rumbera, hay food trucks. ¿Por qué no puede haber? Es que a mí no me gusta mucho la palabra que dice Ana María. Pero bueno, unas volquetas, como dijo Luis Carlos, unos camioncitos por ahí, unas cosas. Pero como... perdónenme, ustedes tienen volquetas, Carlos. Lo cierto gracias es por que acompañarnos en la MM. ¿Cómo? Son unos buenos amortiguadores lo que necesitamos en estos nuevos carros, amortiguadores full. Gracias por la opinión, muchas gracias, pero todos participaron. A esta hora, Ana María, entonces, ¿cómo es que se llama la cosa otra vez, Ana María? Se llama Fuck Truck, pero también estaba pensando que se puede estimular la parahotelería sexual como un hot Airbnb. No, pero es que esto ya... Ahí sí. Me encantó. Todos participan. Encendida. Le robaron la idea ya al doctor. Esto es una sección de emprendimiento y ya. A mí lo que me impresiona es cómo Alejandra, Ana María y Uchi son muy activas en las propuestas de cómo reinventar los moteles. Pero en todos somos activos, Fernando. Si necesitan voluntarios para los pilotos, aquí estamos. Ah, sí, pero pregúnteles de matemáticas. ¿Habla el señor Besudo sobre hoteles normales? Todos en silencio. Nadie te pregunta, le parece que tú aburridorcísimo, nadie. ¿Habla el señor de los moteles? Y si todos salen a... ¿Ah? Luis Carlos. Terrible. Yo te puedo... Luis Carlos. Habló Besudo y no participaron. Están necesitados. Luis Carlos. Ay. De plata. A ver, doctora Cristina y después Uchi. A ver. Gracias. Luis Carlos, usted tiene que aclarar, no todos, solamente los que están necesitados en la mesa. Fueron los que hablaron. Habló la abundancia, perfecto. Muy bien. Sí, total. yo te quiero decir que yo te puedo hablar de matemáticas perfectamente. Yo de matemáticas te puedo hablar sin problema. 68 más 1, 69. Emprendedores ya FM. El Banco Amigo los sigue acompañando para que pueda hacer frente a sus obligaciones. La Fundación Grupo Social, dueña del Banco Caja Social, pagará por usted entre el 20 y el 25% de sus próximas 6 cuotas mensuales, con la condición de que se mantenga al día y siga pagando de manera cumplida todo su crédito. Aplica para crédito de vivienda, microcrédito, libre destino, crédito productivo, para pequeña empresa y vehículo. Más información en www.subancoamigo.com. Banco Caja Social, su banco amigo. Una empresa de Fundación Grupo Social, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 9:35 minutos en Colombia, actualización de noticias a esta hora en la FM. Alexander Alvarado, presidente de la Asociación de Propietarios de la Industria Hotelera en Colombia, se ha referido en la FM a la propuesta que tienen los moteles para que el gobierno los deje operar de nuevo en medio de la pandemia del coronavirus. Las pérdidas en Bogotá, solo en Bogotá, atienden a 20 mil millones mensuales. ¿Qué pedimos? Que miren nuestros protocolos. Nosotros tenemos unos protocolos de bioseguridad muy por la altura de muchos hoteles. Pues nosotros ya estamos preparados para una apertura. Nosotros no generamos ningún tipo de aglomeración. De nosotros dependen demasiadas familias. A partir de hoy, durante 5 días, estará cerrada la sede donde funciona la alcaldía de Cali, luego de confirmarse varios casos de coronavirus entre los empleados. Y cerca de 50 internos del patio 1 de la cárcel San Bernardo de Armenia adelantan una huelga de hambre en rechazo al aislamiento en que se mantienen dentro del mismo penal por riesgo de contagio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que está siendo sometido a acoso al no reconocerse que en el país se han hecho más pruebas de coronavirus y por eso es mayor el número de contagios. El jugador de Real Madrid, Luka Jovic, está aislado en su casa. Ha tenido contacto con un amigo diagnosticado con coronavirus. Ya dio negativo en el primer test, pero está a la espera de una nueva prueba. Los deportes en la FM. Zinedine Zidane habló en rueda de prensa y de nuevo con el tema James Rodríguez, que ya está trillado a veces para él y para la prensa en general. Dice que ya saben lo que pasó porque lo expliqué y no hay nada más. Ahora lo que está pasando y lo que tengo que hablar con él se queda adentro, afirmó Zinedine Zidane. Respecto a la pregunta si va a estar en la convocatoria para el partido ante el Alavés, respondió, vas a ver la convocatoria y ahí verás, pero creo que todos los jugadores están aquí para entrenar, están aquí para dar lo que tienen y yo voy a contar con la gente que está aquí para seguir adelante con el trabajo que venimos realizando. Además confirmó que por ahora no confirma la presencia de Vinicius Junior en el equipo para el duelo ante el Alavés, ya que su prueba de COVID-19 resultó error, no positivo ni negativo, y por eso se va a realizar una nueva para confirmar su presencia hasta saber los resultados reales. También confirmó la presencia de Eden Hazard mañana, después de algunas molestias que lo quejaron en el último partido, y Marcelo, que es baja confirmada para este partido definitivo ante el Alavés. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presenta un incidente vial en la localidad de Suba entre un vehículo particular y un motociclista en la avenida Suba con carrera 95 en sentido occidente-oriente. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Con el SOAT al día salgo siempre tranquila y segura. ¿Y tú? ¿Ya lo tienes? Si necesitas comprar tu SOAT, hazlo ahora por internet con Bancolombia. Es fácil y rápido. Y siempre podrás recibir un descuento. Cotiza ahora y descubre lo que te puedes ahorrar en www.grupobancolombia.com/SOAT. Bancolombia. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. De covers en la FM, la versión original de esta canción es de The LAs. Esta es la versión de Sixpence None the Richer. There She Goes. La FM. De la mañana, 40 minutos. Nuestro tema del día es insultar en redes. Es insultar en redes. Es 310-80-1480. Es el WhatsApp de la FM. Luis Carlos, muy buenos días a usted y a toda la mesa de la FM. Les habla Daniel Delgado desde Manizales. Y para mí, insultar en redes es la ignorancia y la pobreza mental de una sociedad. Falta de educación y falta de amor por el país y por el prójimo. Buenos días, señores de la FM. Creo que insultar en redes sociales es, como decían las abuelas, tirar la piedra y esconder la mano, acto como de cobardía. Buen día, gracias. Luis Carlos Vélez está en la FM. Nueve de la mañana, 42 minutos. Alejandra Uribe, estoy viendo fotografías ya del autocine en Bogotá. No, Santiago, estoy viendo fotografías del autocine en Bogotá. ¿Ya está listo en Unicentro? ¿Está listo el asunto? Sí, Luis Carlos. Alejandra tiene más información en detalle, pero sí es cierto que Cine Colombia ya adaptó todo el parqueadero de Unicentro en la 127 para convertirlo en un autocine, sí. Y ya lo van a inaugurar pronto. Es que estoy viendo las fotos, está enorme la pantalla y está listo el autocine. A ver, Aleja, ¿está listo el autocine entonces? Sí, señor, está listo el autocine, sin embargo, pues todavía usted sabe que falta la autorización por parte de la Alcaldía de Bogotá, que eso es lo que tiene precisamente a Cine Colombia esperando la autorización, pero el que sí ya está listo, Luis Carlos, es el de Mosquera con todas las autorizaciones, porque precisamente pues tendrán un cine móvil. Esto será en el centro comercial Ecoplaza, cuenta con una capacidad para recibir 95 vehículos y se podrán disfrutar dos funciones al día. Van a precisamente inaugurar pues este cine móvil con Bad Boys. Esta será la primera publicación o la primera presentación que harán en este cine móvil en Mosquera, y pues por ahora solo será para los habitantes de Mosquera. No es que toda media Bogotá se vaya para Mosquera, porque usted sabe que no están los permisos, Luis Carlos. ¿Qué película me dijo, perdón? Va a ser Bad Boys, la primera película, Luis Carlos. Bad Boys. Buena película. 9 de la mañana, 42 minutos. Estoy viendo que la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho, es noticia última hora, Diana, a ver si la tiene, que Trump entregue sus documentos financieros a un fiscal de Nueva York. ¿Es eso cierto? Sí, Luis Carlos, la Corte Suprema ha determinado que la Fiscalía de Manhattan puede acceder a las declaraciones de impuestos del presidente Trump. Este caso tiene relación con un fiscal de Manhattan que reclama esas declaraciones por un periodo de 8 años por la investigación que se sigue por el pago de dinero a dos mujeres que dicen que tuvieron relaciones sexuales con el presidente Trump. El fallo fue aprobado con 7 votos a favor y 2 en contra, y advierte que la Fiscalía puede acceder a los documentos tributarios del presidente. Sin embargo, no se permitirá que el Congreso obtenga los registros fiscales y financieros del presidente Trump por ahora. Y ya han reaccionado también las autoridades en Manhattan. La fiscalía ha dicho que esta es una gran victoria para el sistema de justicia de los Estados Unidos y demuestra que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley. Son las 9:44. Bueno, profe, mire esta noticia. Harley Davidson eliminará cerca de 700 posiciones globalmente, impactando a más de 500 empleados actuales. Pero, compañías que han eliminado, mire, United Airlines, Walgreens, Wells Fargo, Levi's y ahora Harley Davidson. No, el fantasma, la verdadera pandemia es el desempleo. La eliminación de puestos de trabajo recorre el mundo y no lo recorre, cabalga por el mundo. 9:44, invitado en la FM. La FM, las noticias como son. Saludamos hasta ahora a Bruno Lima Rocha. Él es politólogo, politólogo y profesor de Relaciones Internacionales y Periodismo en Brasil. Profesor Lima Rocha, muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día. Gracias por hablar con ustedes. Gracias por darnos unos minutos. Quería preguntarle cómo se ha recibido en Brasil el hecho de que el presidente Bolsonaro pues tenga coronavirus. Bueno, la cosa acá anda muy rara, yo diría, porque como la gente tiene mucha sospecha al respecto del comportamiento y de las comunicaciones públicas del presidente, uno incluso cree, y hay una teoría que no es muy no está muy lejos de la realidad, que él capaz que tenga asumido su contaminación y aproveche esa situación para hacer propaganda del medicamento que la OMS no recomienda. Y el Ministerio de la Salud de Brasil tampoco recomienda, que es la cloroquina. Está haciendo exámenes de cardíacos 2 veces por día y aplicando la cloroquina, creo que por su cuenta o por recomendación de su médico de confianza. La gente recibió como que finalmente se asume una condición que él, por su comportamiento irresponsable y propagador de la enfermedad, está finalmente contaminado, pero dificilmente le va a pasar algo porque tiene mucha asistencia médica y seguramente, si no es una cosa más grave en sus pulmones, lo va a pasar bien. Sí. Profesor, pero lo que en el mundo se dice, un gran sector del mundo dice, lo que pasa es que Bolsonaro está loco y Bolsonaro es un tipo de ultraderecha y Bolsonaro ha negado la existencia del coronavirus y eso le pasa por negarlo. Pero quisiera saber qué se siente en el país, cómo están divididas las cosas, porque los países no piensan de una misma manera. ¿Cómo están divididas las fuerzas? Mira, yo estoy de acuerdo con la primera sentencia, ¿no? Bolsonaro es de ultraderecha y niega la enfermedad. Que está loco, no creo, ¿no? Lo hace de caso pensado. Y lo hace capaz que con propósitos muy, muy inconfesables, yo diría. El país tiene el 70% de la población no apoya su gobierno, tiene 30% de bueno y óptimo y un 15% de irreductibles que están de acuerdo con él de todas las formas. La Suprema Corte en Brasil autorizó estados y municipios, somos un país con 3 niveles de gobierno nomás, intendencias, gobiernos estaduales y gobierno nacional, a implementar las políticas de control de la pandemia. El problema es que solamente la Unión, el gobierno central, tiene instrumentos correctos de política económica. Entonces, por ejemplo, yo estaba escuchándote hablando del el corte de puestos de trabajo en Estados Unidos. Mire lo que pasa en Brasil. De a cada 10 empresas brasileñas, de cerca alrededor de 9 son pequeñas o medianas. Y de a cada 10 empresas pequeñas o medianas que fueron a buscar préstamos de refinanciación por la pandemia, solamente 3 lo consiguieron. O sea, estamos hablando de un desmonte, de un genocidio económico, para decir de una forma neologista, de las pequeñas, de la micro, pequeña y mediana empresa. Esto está jodiendo la base más sólida de Bolsonaro, que tiene un discurso conservador, mucho pro mercado, pero que de hecho es pro grandes mercados y pro yo diría, economía financiera o especulación. Todo su equipo económico, todo, nunca jamás ha producido un martillo, una silla. Son todo gente que viene de la especulación financiera y por lo tanto no quieren acceder a auspiciar a estados y municipios la correcta política económica para combatir la pandemia. Pero intendentes y gobernadores hacen lo que pueden, pero también hay que decírselo que hay muchos, pero muchos casos de corrupción, de compra superfacturada, sobrevalorada para equipos médicos. O sea, estamos en mucha confusión en Brasil, hay mucha confusión y la noción, yo diría, conceptual es que Bolsonaro sería hoy por hoy el mayor desorganizador del país. Sería un concepto correcto. Profesor, muchas gracias por darnos su visión sobre lo que está pasando en Brasil. Siempre importante conocer qué pasa con nuestros vecinos. Un abrazo y un agradecimiento especial por darnos unos minutos en la FM. Muchas gracias por llamar. Un abrazo. Gracias. 9:49 en la FM. Esta es la FM. Para terminar, Uchi Levi. Sí, señor, le quería contar que esta canción es de Blur. O sea, la canción original es de Rod Stewart, pero esta es la versión de Blur, de Maggie May. Y creo, no sé qué te parece, pero me parece que me gusta más la versión de Blur. ¿Sí, no? Me gusta más cuando me tutea que cuando me ustea, Uchi. No sé por qué siento como si estuviera brava conmigo. Siento como si jamás. Yo nunca me voy a enojar con vos. Está bien. Estaba preocupado. 10:50, algo para terminar, doctora Cristina Plazas. Luis Carlos, el INPEC reveló que han salido 19.918 personas privadas de la libertad desde que inició la pandemia en marzo. La mayoría de ellas se encuentran en detención domiciliaria. Pero Luis Carlos, esto no se debe al decreto expedido por el gobierno para deshacinar las cárceles del país. El reporte oficial advierte que solo 857 personas se han beneficiado con la detención domiciliaria por este decreto. Algo para terminar, profe Quijano. Mire, esto se nos estaba quedando por ahí y es que Rappi lanzó la versión de entretenimiento con música, eventos en vivo, compras, juegos, que es una nueva etapa de Rappi, pero la empezó lanzando en Chile, pero dice que pronto llegará a 9 países. Algo para terminar, don William Calderón. Sí, señor, hay noticia importante en la Fiscalía. Fueron judicializados el médico Ignacio Alberto Soler y dos de sus auxiliares de enfermería, Karen Daniela Rodríguez y Laura Jimena Mantilla Leal, una paciente a la que la sometieron a una liposucción en un local en el norte de Bogotá, perdió la vida en medio de la cuarentena, y pues la Fiscalía ha ordenado detención de estas tres personas. El médico Soler es un cirujano plástico muy reconocido en Bogotá. Algo para terminar, Aleja Uribe. Sí, señor, la respuesta de la alcaldesa Claudia López parece que nos estaba escuchando, porque mire, dice, dado que en la zona de Usaquén tenemos la mejor situación epidemiológica, podemos avanzar con el piloto de autocine en Unicentro. La respuesta entonces que le da la alcaldesa a Cine Colombia con el autocine, Luis Carlos. ¿Algo para terminar, Azuri Chamá? No aparece el alcalde de Seúl, el señor Pang Eun-sung apagó el celular, dejó una carta y lo está buscando. ¿Hago algo para terminar? Luis Carlos, quedamos atentos porque nos han contado fuentes dentro del Partido Conservador que va a empezar a haber una división mucho más sentida del expresidente Pastrana con este gobierno, esto por las diferencias que ha tenido con el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo en el caso del exgeneral de la Polfa, el general Buitrago, así que vamos a ver qué más va a pasar y qué más críticas va a publicar en los próximos días el expresidente Pastrana. Listos. 9:53, viene la media mañana y por la tarde Jaime Sánchez Cristo y la mejor música en la FM. Las caras que conocen, las voces que conocen, que en la FM las noticias como son. Dios los bendiga, mañana nos escuchamos, chao. Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. RCN Radio. En casa contigo. Con el SOAT al día salgo siempre tranquila y segura. ¿Y tú? ¿Ya lo tienes? Si necesitas comprar tu SOAT, hazlo ahora por internet con Bancolombia. Es fácil y rápido. Y siempre podrás recibir un descuento. Cotiza ahora y descubre lo que te puedes ahorrar en www.grupobancolombia.com/SOAT. Bancolombia. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Antioquia nos necesita. Paga tu impuesto vehicular hasta el 17 de julio de 2020 con 10% de descuento y contribuye a la reactivación económica, a la construcción de nuevas obras y a la generación de empleo en nuestro departamento. Es fácil y seguro en www.vehiculosantioquia.com. Más información en la línea 444-4666 o en el WhatsApp 300-305-0295. Si tu vehículo es eléctrico, el descuento es del 15%. Arriba Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. En Droguerías Cafam pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al 604-0570 o compra en drogueríascafam.com.co. Encuentra tu droguería Cafam también en Éxito y Carulla. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio. Sabemos que estás con los tuyos compartiendo más. Y Colombiana está contigo. Por eso la nueva Colombiana 2.5 litros te da un litro gratis. Para alegrarnos más. Para unirnos más. Un litro gratis para latir más. Y todo por los mismos 3,000 pesos. Te damos un litro gratis para disfrutar más. Apoya lo nuestro. Colombiana, la nuestra. Precio sugerido al público. Encuéntrala por tiempo limitado. La FM. Oh, baby. Inmortal. Netmar. Sabemos que funciona naturalmente. El magnesio promueve la absorción y retención del calcio. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Ledmar. Ledmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-000-1383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad, no consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En la Feria de las Flores, Medellín es alegría, mujeres, rumba y sabor. Le canto a esta tierra mía, ciudad de la primavera, donde todo es armonía. RCN es la radio, hay que mandar la sintonía. La Feria de las Flores se vive en casa con RCN Radio. Oiga, paisa, venga pues, gócese su feria. Por RCN, la radio de Colombia. ¡Rico! Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son. Desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana.